Eres todo en mi vida, mi fe y mi esperanza, mis mejores anhelos, los he cifrado en ti. Separarnos no pueden el tiempo y la distancia, porque tus pensamientos de noche cuando duermes me acercan más a ti. No hay nada en esta vida tan grande y verdadero como el cariño inmenso que siento por ti. Aunque quiera olvidarme de ti, ya no podría, porque tus pensamientos de noche cuando duermes me acercan más a ti. En esta vida tan grande y verdadero como el cariño inmenso que siento por ti. Aunque quiera olvidarme de ti, ya no podría, porque tus pensamientos de noche cuando duermes me acercan más a ti. Porque tus pensamientos de noche cuando duermes me acercan más a ti.